En realidad es sobre las cosas que vuelven, ¿viste? Una cosa de volver a pensarla. No sé. En realidad yo la hice concretamente pensando en los vicios, ¿viste? Y en los vicios que vuelven, cosas así. Mirá. Pero bueno, no Sí, sé, vi ahí si tenés alguna una. frase en particular que te... Cambió los blancos por tinto, ¿no? Ah, sí. Esa Como era. que se, como que vas cambiando, pero se dicen la misma, no sé, una cosa. Bueno, no, me quería dar el gusto de Igual no preguntarle. soy muy partícipe de explicar las canciones porque, viste, cada uno después Está bien, igual interpreta. le Me arruinás preocupo. la interpretación del otro si le confirmo. Me gusta arruinar las cosas a mí, Está bien. no es que me sale así, sino que lo hago a A mí no propósito. me gusta, pero las arruino igual, así que estamos en el mismo barco de alguna Bueno, manera. buenísimo, me encanta encontrar a otra persona. Otra persona hermosa.